Ya del programa. Y bueno, ¿de qué se trató el programa? Para los, porque por ahí hay gente que recién nos está escuchando. Estuvimos dando saludos a gente que nos viene escuchando hace tiempo, que nos conoce, que estamos muy agradecidos de saber que están ahí, que siguen con nosotros, pero probablemente haya más gente que recién sintoniza este programa. Sí, bueno, y no sabe de qué se trata. Evo, primero le agradezco a los fieles oyentes que están año tras año acompañando esta propuesta. Y bueno, surgió con la idea justamente de hacer algo que nos gusta. Y fuimos intercalando, bueno, ideas. Hemos hecho con Ariel programas que hablan netamente de algún tema histórico en particular. También hemos, de pronto, si no sabíamos tanto del tema que queríamos tratar, llamábamos a un especialista, a un historiador que se ocupe de tal o cual tema, para que comparta con nosotros y con la audiencia. Y bueno, también hemos hecho especiales musicales. La idea fue un poco el eslogan, ¿no?, del programa, conjugar la historia con la buena música. También tuvimos por bastante tiempo el espacio cultural. El informativo cultural. Que después, por una cuestión de tiempo, lo fuimos, no sé, no es que fue quedando de lado, pero bueno. Arrancamos con una hora. Primero la hora era larguísima y después, a medida que corría el tiempo, la hora se diluía. Era como servirte un vaso de agua. La idea desde el comienzo, allá por el 15 de octubre de 2007... este año vamos a cumplir los 6 años, ¿no? Todavía estamos en 5 años y algo, pero bueno, es la séptima temporada, porque el 2007 lo contamos como temporada, ¿no? Y la idea fue justamente un poco desacartonar la historia, ¿no? Contar la historia por radio, pero que sea algo, digamos, abierto para que no necesariamente nos escuche un historiador, si bien sabemos que son muchísimos, que nos escuche el vecino. Aparte, la historia, obviamente que abarcamos un abanico bastante amplio. Sí, o sea, recordá que acá también se ha venido a hablar, no sé, de la historia de la Calesita. O sea, buscar algo que entretenga, que al público le llame la atención. Quizás si uno habla siempre de lo mismo o de un tema específico, y bueno, quizás el público se aburre o hay personas que eso no les llama tanto la atención. Lo mismo con la variedad de música. Nosotros acá pasamos desde folclore, tango, rock nacional, temas en otro idioma también. Tratamos de abarcar todo lo que podamos dentro de lo que hacemos. Un poco contagiados también por el espíritu que tiene una radio de este tipo, una radio que al mismo tiempo está muy enraizada en un barrio y en una ciudad, y que es una radio que es una herramienta de comunicación de la ciudad del Talar, y que a la vez internet nos permita también que se escucha en el mundo. Entonces es como ser muy de los vecinos y a la vez llegar a todos lados. Un poco. Y entonces poder conjugar ese interés, así poder atraer el interés tanto del que está acá en la esquina como del que está en California o en cualquier otro lado, de Siria el año pasado. Me acuerdo que había alguien escuchándonos en Siria, en plena guerra civil nos estaban escuchando. En plena guerra civil nos estaban escuchando a nosotros. Bueno, esas cosas, esas maravillas que tiene la radio. Seguro. Y a la vez, bueno, que el que nos escucha de acá en la esquina sienta que es algo de su propio lugar, que está escuchando lo suyo. Seguro. Y que eso pueda resultar interesante para el que nos está escuchando de cualquier otra parte del mundo. Aparte, en cuanto a de dónde contamos la historia, hemos contado historia nacional, hemos contado historia provincial, historia local. Sí. O sea, tratamos también de que las temáticas históricas sean abarcativas, que hablemos un poco de todo. Nunca faltó la historia regional, por ejemplo. Claro, la historia de los floricultores en Talar, por ejemplo. Seguro. Invitar a vecinos. Instituciones han venido. Hoy te vamos a tener invitados, hoy vamos a tener reporteados. Pero, ¿querías comentar algo sobre lo que vamos a escuchar ahora? Venimos, bueno, conjugando la historia con la buena música. Y estábamos hablando de Fito Páez, que nació en marzo del 63. Muy pocos días después de que naciera Fito Páez, este gran músico que nació como diciendo yo vengo a ofrecer mi corazón. Pocos días después, graba su primer disco en Liverpool. Una banda que, bueno, después de lo que hizo esta banda, explotó todo. Explotó todo porque realmente la música tuvo... Cambió el paradigma, ¿no? Que existía. Claro, movilizó toda la música en todo el mundo. Hablamos de los Beatles, por supuesto. Hablamos de los Beatles que grabaron Please Please Me, su primer álbum, el 22 de marzo, bueno, lo publicaron el 22 de marzo de 1963. Y vamos a escuchar un tema de ese disco, ¿les parece? Perfecto, el último. Shout. Escuchamos de Phil Medley y Bert Russell por los Beatles. Hubo dos versiones anteriores a esta, pero esta fue... Esta fue la fundamental, ¿no? Este grupo que debutó con este disco, Please Please Me. ¿Sí? Sí. Y grabó esta canción, ¿sí? Junto con todas las canciones de ese disco, en un solo día. Esto fue el 11 de febrero de 1963. ¿En cuánto tiempo? ¿En un solo día y en cuántas horas? En 13 horas. Y cuando los Beatles terminaron de grabar Twist and Shout, en la 13ª hora de esa épica sesión de un día para su debut, John Lennon estaba en cueros y se había quedado casi sin voz. Un rato después, el resultado de esa grabación estaba destinado a ser patrimonio de la humanidad. Para siempre, una de las 10 mejores voces de la historia del pop. Habían nacido los Beatles. Muy bien. Y ahora les comento, sí, les cuento a nuestros oyentes que tenemos en línea a una persona que actualmente ejerce la presidencia de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires. La Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires tiene una función muy importante, ya que agrupa a las distintas instituciones históricas de nuestra provincia para organizar los calendarios con las jornadas de historia, los eventos, también hacer la difusión de los mismos. Y es por eso que esta noche tenemos el gusto de saludar telefónicamente a María Rosa Costa de Argibel de Donadío. Buenas noches, María Rosa, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, María Rosa. Bien, bueno, la acabo de... ¿Qué tal? La acabo de presentar... La acabo de presentar acá ante todos los oyentes de nuestro programa. Y bueno, María Rosa, justo recién terminamos de escuchar a los Beatles. A ver vos, ¿cuándo conociste a los Beatles? Bueno, creo que en el año 1962, ¿no? Bueno, yo ya estaba casada, tenía tres hijos y bueno, era lo que se bailaba. Sí, era la época y bueno, fue una sensación los Beatles. Me encantaron siempre, me encantó su marino amarillo. Ah, mire, sí. Bueno, María Rosa, te saludo acá desde el Talar. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a nosotros nos gustaría, obviamente, hablar de la federación, pero antes, aunque sea que nos cuentes un poco, ¿qué otras cosas haces o hiciste estos últimos años aparte de estar presidiendo la federación? Todas las cosas que hice, mira, yo empecé mi amor por la historia. Empezó haciendo un curso de guías de turismo en San Isidro. Sí. Ahí me picó el bichito de la investigación. Claro. Yo soy una vicedirectora jubilada. Sí. Bueno, hice el curso de guías y ya después me jubilé. Empecé haciendo muchísimas visitas guiadas, porque soy guía de todo el país. Y bueno, después de allí ya... No te puedo decir cuál fue la primera jornada porque no recuerdo, pero me encantó eso, de ir a escuchar a las investigaciones de la gente, compartir, todo eso es tan lindo que bueno, estoy chocha con lo que hago. También... Bueno, ser presidente de la federación es algo increíble. No saben ni que se han metido conmigo. También, María Rosa, participás del Instituto Histórico de San Fernando y también has sido secretaria del Instituto de Estudios Históricos de San Fernando, que les voy a adelantar que ahora tenemos la sede en el Museo de la Ciudad de San Fernando, o sea, que la es Quinta Jacobé. Bueno, felicitaciones. Y en la biblioteca, en la biblioteca de San Isidro también ha sido una persona muy importante. También fui presidenta 12 años en la biblioteca. Ahora soy secretaria, pero también trabajo bastante allí. Sí, no me queda mucho tiempo libre. Pero me parece perfecto porque haces de todo y siempre por la cultura haces muchas cosas, María Rosa. O sea, desde acá. Gracias, gracias. Y la verdad que estamos muy contentos de poder hablar con vos y justamente. ¿De qué queremos preguntarle a María Rosa, Vanessa? Que nos cuente un poquito el calendario de la federación y qué es lo que quiere informar de la federación para que todos los oyentes se enteren ahora con nosotros. Bueno, el calendario de la federación en realidad lo estamos armando ahora. Yo mandé un mail a todos, pero tuve muy pocas respuestas. Así que ahora le va a llegar esta semana otro mail para que fijen las fechas que van a realizar las jornadas, ¿no? Si las van a realizar o no, eso les voy a preguntar. Y bueno, pero ya está, tiene bastantes cosas. Hoy justamente me llamaron de Mercedes, señor Danino, que siempre presenta muy, muy lindos trabajos sobre arquitectura, sobre todo sobre estancias antiguas. Así que bueno, se va haciendo, pero yo también me toca apurar un poco. Claro. Problemas de computadora. Está bien. El calendario que recibimos nosotros, hasta el momento, tenemos alguna fecha. Vos me estás diciendo que se van a agregar más. Sí, se agrega. Caligari, que es en septiembre de este año. Esto sí. Es el... Y va a venir el señor, yo tuve una sorpresa cuando entré en el correo de la federación. Sí. La verdad es que me encontré con eran como 200 mensajes. Claro. Pero muchos eran de invitaciones, así a una muestra pictórica. eso yo no le voy a dar mucho trascendencia, porque ya bastante tenemos con todo lo, con todo lo histórico, ¿no? ¿Cierto? Claro, acá mirando tenemos lo próximo, 18 y 19 de abril, en 9 de julio, que es el Congreso de Historia de los Pueblos. A eso me voy, ya tengo pasaje, hotel, todo. Muy bien, o sea que después nos vas a contar cómo te fue en 9 de julio. Esa jornada es muy interesante. No, sí, te voy a contar cómo me fue, porque me voy el miércoles, sí, y volveremos el sábado. Claro, y el 18 de mayo. Y después las jornadas que siguen, sí, son las de San Fernando. Claro. Que son el 18 de mayo. Ah, falta poco también, ¿eh? Prepararse, falta que poco. Estas son acá en la zona. El patrimonio arquitectónico rioplatense. Sí, sí. Y algo más rico tenemos acá, el 6 de julio, que es el almuerzo de los historiadores en el Club San Fernando. Ah, también eso. Sí. Y en diciembre también otro almuerzo más, ¿no? Ah, nosotros los historiadores nos encanta eso de los almuerzos. Hambre no pasamos. Bueno, María Rosa, ha sido, sí, un gusto hablar con vos, justamente. De... Cómo no. Muchas gracias por haberse acordado de mí. Y cuando vuelva del 9 de julio, me llamás para que te cuente qué pasaron esos dos días. Buenísimo. En el Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Te llamamos o podés también acercarte al estudio. Te podemos dispensar, mira, una media hora completa para vos. Perfecto. Muy bien. Bueno, María Rosa. Bueno. Le mando un cariño muy grande, ¿eh? Un gusto hablar con vos, ¿eh? Acá te saluda Adrián. Buenas noches. Buenas noches, María Rosa. Hablamos con María Rosa Costa de Argibel de Donadío, actual presidenta de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires. Estaría bueno repasar un poco la agenda. ¿Qué dijimos? 18 y 19 de abril. Sí, es el 14º Congreso de Historia de los Pueblos en la ciudad de 9 de julio. Después el 18 de mayo... Jornada de Patrimonio Arquitectónico rioplatense en San Fernando. El 6 de julio, como dijimos con María Rosa, el almuerzo del historiador en el Club San Fernando. El 10 de agosto, la jornada del Pago de la Costa en San Isidro. El 24 de agosto, la jornada de Vicente López. Bueno, pero ya eso podemos ir a medida que se vayan acercando las fechas. Sí. Vamos recordando estas fechas y las que siguen, porque tienen calendario para todo el año, y ya nos dijo María Rosa que van a seguir, de hecho, también agregando tuvo novedades de eventos. 3 de febrero para, sí, la jornada de 3 de febrero de Mercedes. Sí, sí. O sea que bueno, vamos a ir sumando e informando de estas jornadas que nosotros, aparte otra cosa, esto quería comentarlo. Por correo electrónico, historias y canciones, lo mismo que por el blog y por el Facebook, Historias y Canciones brinda el informativo cultural. O sea, ese informativo cultural que en una época, como decías bien, Vanessa, lo hacíamos siempre en el último pedazo del programa, digamos. Ahora lo estamos brindando, y de esta manera, mucho más rápido y con la posibilidad de que la persona lo pueda leer en la computadora. Online, como se dice. O sea, nosotros mandamos, por ejemplo, la información de jornadas de historia, actividades culturales que nos inviten y vamos a cubrir. Bueno, todo eso, tanto por correo electrónico, como por Facebook, como en el blog. Entonces, bueno, siempre vamos a tratar de informar de todas estas actividades que tienen que ver con la historia. Un poco la idea de Historias y Canciones fue esa. En este programa hemos tenido información de la Federación muchos años, cuando la sede de la Federación estaba acá en Talar y nos tocaba a nosotros comandarla, era un poco el órgano informativo de la Federación. Los dos últimos años siguió siéndolo, porque Alberto Fernández, de José C. Paz, como presidente, ha venido cada año, ha venido de invitado, y el último año por teléfono también lo hemos entrevistado. Bueno, y también nuestro programa ha informado sobre todas las actividades, de las distintas actividades culturales que hay acá en esta ciudad de Talar, ¿sí? Y de eso vamos a hablar hoy también. Claro, los talleres municipales, las actividades en la Biblioteca Popular del Talar. Seguro. Así es que, bueno, siempre presentes en la cultura de nuestra ciudad y de la provincia. Es así. El oyente que entonces nos sintoniza hoy por primera vez ya se está llevando una idea de qué trata este programa. Que, bueno, estamos fuera de timing todavía, estamos ahí remándola para entrar en calor, porque terminamos en noviembre la temporada pasada y, bueno, ahora hay que volver a entrenar, por eso disculpen las determinadas imperfecciones con

Escuchamos Por Quien Merece Amor, de Silvio Rodríguez, por él, en este tema que fue el primero, el tema número uno del disco Unicornio de 1982. Sinceramente me parece una obra de arte. ¿Sí? Es increíble. Que un disco empiece así, nadie se le ocurriría. O sea, que el cantante empiece cantando sin música, sin ningún instrumento, completamente solo. Y que en un momento aparece la guitarra, más adelante. Y después de golpe aparece la batería, la guitarra y el bajo. Y ese final con a toda orquesta, con violines, con todo tipo de instrumentos, órgano, todo. Piano, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Y aparte es una canción de amor hermosa que se la dedico a mi amor, a mi esposa, que la tengo acá adelante, la conductora de este programa. Tengo la suerte de ser el esposo de la conductora. Y le dedico este tema, Por Quien Merece Amor. Bueno, si hubiese estado en un programa de televisión me verían toda colorada, pero como es la radio, solo escuchan, así que bueno. Bueno, Adrián. Tenemos cortina nueva, qué linda la cortina. Sí, este Ariel valsecito. Ramírez. Interpretando la pulpera de Santa Lucía. Qué bárbaro. Bueno, y este programa es un reencuentro con amigos, ¿no? Seguimos teniendo saludos. Sí, por supuesto. Enrique López de Saavedra, que lo vimos hace muy poquito. Está trabajando mucho en trabajo solidario ahí en el barrio Mitre por toda esta desgracia de las inundaciones que hemos sufrido en la región en la última semana. Bueno, Enrique está trabajando mucho, le mandamos un abrazo. Por todo lo que hace y aparte por ser un gran amigo. Máximo Porco, guía de turismo de Vicente López. No, de Tigre. Guía de turismo de Tigre, sí. Ernesto García, acá del Talar Noticias. El director de nuestro periódico de la zona. René Mor. Y Karen. René Mor del Talar. Y Karen da Silva también del Talar, de acá a cuatro cuadras nomás. Un beso muy grande para Karen. Bueno. Llegó el momento que viene la tanda publicitaria, ¿verdad, señor director? En los comandos, nuestro director Jorge Forciniti, que nos invita a escuchar los anunciantes de esta radio.